días a todas las queridísimos amigos. Muchísimas gracias a estos amigos que están acá en la mesa y a los que están entre ustedes que han posibilitado que yo venga. Con todo gusto, no es la primera vez que lo hago, he venido en muchas oportunidades y vamos a seguir viniendo porque vivimos en el mismo país, tenemos las mismas necesidades, las mismas luchas y diferentes frentes. Yo los miraba, escuchaba a cada uno de los que han expuesto su situación de trabajo, de lucha, y digo, si este no es el pueblo ¿dónde está? Estamos acá. Y atención porque no tenemos que tener miedo de lo que está pasando, tenemos que estar preocupados. Seguramente, cuando se sepa de esta reunión, como la de ayer, de estas presencias diferentes de lucha, con diferentes ideas, diferentes metodologías, pero argentinos al fin, los que van a tener miedo van a ser los otros, porque van a decir, lo que queremos romper es imposible, porque todo el designio actual es de romper la solidaridad, el acompañamiento, una lucha colectiva, para que entre nosotros digamos que hay una grieta que no la provocamos nosotros, la han provocado ellos, y donde estamos en frentes diferentes. Estamos en el mismo país, con la misma lucha. Y si pensamos diferentes, respetarnos, y si hay algo en común, profundizar esa unidad de lo común para que sirva para cambiar lo que está pasando. Lógicamente, es cierto, hoy, como lo dije en la radio, las abuelas llevamos ya casi 39 años de lucha. Y no es lo mismo ahora que antes. Antes, aparte de ser más jóvenes, cosa fundamental para poder moverse con más rapidez y ser más, cada vez somos menos. En aquella época no sabíamos ni qué hacer. Nos sorprendió casi una dictadura, una de las más, de las tantas, de las permanentes cívico-militares. Desde 1930 tenemos que aguantar y a veces con pasividad la usurpación del poder político que por voto llega constitucionalmente al poder. Y esta dictadura del 24 de marzo del 76 no es una dictadura más, tiene que ser la última, pero aparte fue genocida, fue una dictadura que trajo un plan y un proyecto siniestro de aniquilamiento de todo aquel que fuera opositor o molesto. Pensaban secuestrar millones, alguno de esos delincuentes dijo 3 millones, no pudieron porque hubo una resistencia del pueblo. Pero secuestraron lo que estimamos 30.000, le guste o no a lo pérfido. 30.000. Fíjense que si vemos el espectro de los secuestrados, desaparecidos, abarcan diferentes edades, diferentes pensamientos, diferentes culturas, diferentes religiones. No les importó absolutamente nada, solamente el hecho de molestar. Uno de los genocidas dijo que iban a secuestrar no solo a los que se oponían frontalmente, sino también a sus familiares, a los simpatizantes y hasta a los indiferentes. Y atención, porque no es que la historia se vaya a repetir, porque estamos acá, porque no lo vamos a permitir, porque esa tiene que ser la última dictadura y esta es la democracia para siempre. Felizmente es la más larga de nuestra historia. Y eso a mí me llena de alegría porque yo nací en dictadura, me crié, me equivoqué. Me tocó para razonar y entrar en esto que es necesario que mucha gente todavía no entienda y entre, que me desaparecieran y asesinaran una hija, me robaran un nieto y persiguieran a la familia. y a las familias. Yo siempre digo que es porque no hablé ni estuve a tiempo para que no viniera esta dictadura. Por eso hay que estar ahora a tiempo, no para que no venga otra dictadura, para que no sigan oprimiendo al pueblo, para que no exista la injusticia social, porque los 30.000 que dieron la vida lo hicieron por la justicia social. Y la justicia social es lo que han expresado ustedes, cada uno que representa diferentes luchas populares. Qué bueno, qué lindo es este acto de estar acá y conseguir que vengan a compartir respetuosamente la palabra del otro. Porque no se contrapone uno con otro de lo que han dicho cada uno de ustedes. No importa a qué partido o grupo pertenezcan o a qué gremio. Estamos para estar juntos, para apoyarnos. Lógicamente. Lógicamente que habrá grupos de más poder, de más consolidación, de más antigüedad, de más experiencia. Entre los que se encuentran, evidentemente, los gremios. Y de los gremios se espera mucho. De los gremios se espera la defensa del agremiado, la defensa del pueblo. En este tema de los despidos, despidos injustos, porque si alguien no trabajó, hay recursos para que se le diga trabaje, señor o señora, y no echarlo. Y además mentir, porque no es cierto que eran ñoquis ni que no trabajaban. Simplemente es que les molesta porque pertenecen a la oposición y dejan en la calle a trabajadores y trabajadoras que mantienen hogares, que tienen hijos, que no saben si les van a poder dar de comer. Es tan injusto que realmente no es humano que alguien no se conmueva ante esa situación, y cada uno en su lugar debe denunciarlo. No nos pueden prohibir que denunciemos, no nos pueden prohibir que manifestemos. Quieren reprimir las marchas, las manifestaciones. Tenemos la primera presa política, Milagro Salas. ¿No saben? Es decir, quieren tomarla de ejemplo, de figura visible, para que los demás también tengan miedo de ir presos y que no hagan nada, de inmovilizarnos. Yo creo que se equivocan, porque la movilización existe y cada vez va a haber más. En las ciudades grandes, en Buenos Aires, permanentemente la protesta popular está reclamando lo propio, lo suyo, sus derechos. Esta unidad que existe hoy en este acto es realmente muy alentadora, muy buena. Yo creo que es un ejemplo. No es fácil juntarnos y poder expresarnos y respetarnos entre nosotros cuando nos provocan en las diferencias. Hay que aprovecharlo, sobre todo acá en esta región, ustedes, los reclamos de los originarios, que están milenariamente exigiendo la justicia de lo que les han robado. Por eso todavía unos no se explica cómo existen los monumentos a roca, que hay que evitar tener que verlos, o que algún niño después la pregunte quién es ese héroe que está en una estatua. Sin violencia, pero paso a paso hay que ir desarmando esta historia. Nos quieren hacer olvidar con el cuento de que es feliz aquel que es pobre. O sea que ahora hay que festejar la pobreza. Bueno, yo les pediría que nos den toda la plata de ellos y que los pobres sean ellos. A ver si les gusta. Esta plata que nos han robado, esta plata que han sacado del país, que los ponen en esas cuevas famosas del exterior para su propio beneficio. Dineros espurios, generalmente. Podrá haber uno que otro que lo sacó con fines sanos, pero la mayoría no. Qué delicado, qué triste que es tener un presidente de la República que tenga que rendir algo inmoral, algo delictivo. Cuando nos piden a nosotros que seamos los generosos y rindamos tributos a la pobreza. Quieren cambiar el vocabulario de la comunicación, poniéndonos algunos payasos para que nos hablen de que la riqueza es lo que es moral. Sí, es cierto, pero con la moral sola no se come. Hay que tener trabajo, hay que tener casa, hay que tener salud atendida, escolaridad, cultura y ocio, disfrute. Por eso, pensando en esta década ganada y en todo lo que ganamos de una manera u otra todos, en dignidad, en posibilidades, no perder la fuerza para recuperar lo que nos están quitando de a poco. Esa deuda externa, injusta, ilícita, que va a condenar, ya nos han condenado por varias generaciones a tener que pagarla nosotros, no ellos. Y todo eso no hay que callarlo. Querrán cerrar un canal, querrán cerrarnos la boca, pero esto que hay hoy acá es el pueblo unido, y el pueblo unido jamás será vencido. Los abuelos somos parte del pueblo, no somos ni diferentes, ni distintas, ni heroínas de nada. Somos mujeres, la mujer tiene una fuerza muy escondida, que hay que sacarla, hay que invitar a las mujeres a unirse a la par del hombre, ni adelante ni atrás, a la par, para esta lucha, porque tenemos una fuerza que cuando nos provocan sale. A nosotros nos provocó sacar de esa pasividad a la lucha justamente la maternidad, el hecho de que un hijo, una hija, no volvió. Esa doble maternidad que es la abuelidad. Eso hay que cultivarlo y nosotros así lo hicimos. Y aprendimos a caminar. Cuando empezamos no sabíamos nada. Teníamos miedo, estábamos solas. Y además teníamos el pudor de que no se enterara nadie de lo que nos estaba pasando porque no queríamos que repitieran lo que decía la prensa, la misma prensa que hoy sigue mintiendo. Decía que nuestros hijos eran subversivos, terroristas, y el eslogan, en algo andaban, por algo será, y a mí no me tocó. Eso quieren volverlo a poner, a mí no me tocó. Cuando un despedido queda en la calle, nos toca a todos. Es un hermano, es un argentino, y hay que defenderlo. Y luchar, aunque uno no tenga este problema, nos toca igual. Esa es la solidaridad que quieren apagar. Y entonces, claro, desde los countries, los lugares de privilegio, largan las consignas. Y algunos se enganchan, porque como no hay libertad de prensa, cosa que querían adjudicar al gobierno anterior, y la nata pudo hablar y decir cuántas barbaridades se le ocurrió y nunca le pasó nada. Y hoy están diciendo ellos que hay libertad cuando están cerrando espacios, echando periodistas como Víctor Hugo Morales, por ejemplo, que tienen que recorrer otros espacios para poder decir sus verdades. Porque quieren engatusarnos con programitas tipo Disneylandia, donde todo es dulce, todo es alegre, infantil, y alguna gente se engancha. No hay que estar en silencio, hay que hablar, hay que participar sin violencia. De la misma forma que estamos ahora acá compartiendo este espacio. Nosotras vamos a seguir, el camino nuestro continúa. Las que hemos encontrado a los nietos, no hemos dicho, bueno, misión cumplida, me voy a mi casa. Tenemos que seguir por lo que falta. Falta mucho todavía, y otras abuelas con los brazos vacíos. Queremos que no se vayan de este mundo sin abrazar a ese nieto, que representa el regreso de alguna manera de su hijo. Cuando yo recuperé a mi nieto Guido, era Laura la que volvía con él. Y yo la tengo ahora, como la tuve siempre, porque el orgullo y el ejemplo que nos dieron nuestros hijos es lo que nos da fuerza para seguir. Nos dicen, ¿de dónde sacan la fuerza? Del amor. Del orgullo por esa joven que me dijo que iban a morir muchos de ellos, pero la muerte de ellos no iba a ser en vano. Y no es en vano, no ha sido en vano. Están con nosotros. Están en sus familias que forman grupos para buscar. Y hay que buscar respuestas. Y nos las tienen que dar para los reclamos de todos los que estamos acá, de los diferentes espacios sociales, culturales, políticos de este país. Nosotros vamos a seguir. Solamente la muerte va a dejar que nosotros sigamos trabajando y caminando. Y ya tenemos el relevo, porque sabemos que la vida tiene un límite, que son nuestros nietos. Los nietos encontrados están trabajando, forman parte de nuestra institución, piensan y trabajan junto a nosotros, y les damos el lugar que tiene la juventud de este país, maravillosa juventud, de pensar sanamente, sin intereses de dinero ni de cargos, sino solamente de un pensamiento solidario. La juventud está con nosotros y ellos serán los herederos. Pero, como yo digo siempre en broma, mientras existe una abuela, va a mandar la abuela. Quiero dejarle el cariño de todos los nuestros, las abuelas, los jóvenes, nuestra gente, tenemos mucha gente trabajando, equipos, que saben lo que hacemos, que estamos acá. Quiero dejar el cariño, la solidaridad y las seguridades de que pueden contar con nosotros para todo lo que ustedes necesiten. Si sirve, aunque sea una firma de un documento, aunque no podamos estar, acompañarlo físicamente, cuenten con nosotros. Porque la unión nos va a ayudar a conseguir tener todo aquello que están queriendo sacarnos, que es la dignidad de vivir todos con el derecho que nos cabe en un país rico, en un país de gente buena y de gente que tiene la frescura todavía, felizmente, de sonreír y de brindar a pesar de los malos momentos. Ese espíritu argentino, y les digo porque conozco bastante el mundo, es admirable. Entonces nosotros tenemos que valorarnos entre nosotros y ayudarnos. Primero está la patria, pero la patria somos todos. Muchas gracias.